Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alejandro Leites y a Graciela Baritucio. Antes que nada, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, días, ¿qué tal? Bueno, se viene una actividad en Punta de Rieles con la presencia de Eduardo Rubio. Cuéntenos primero que nada los detalles, dónde va a ser, cómo los vienen preparando también y bueno, a quiénes están un poco convocando. Bueno, le doy la palabra al locatario de Punta de Rieles, que es Alejandro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, No, nada, estamos convocando a la gente de la zona. Ya el domingo pasado hicimos un desembarco donde estuvo Gonzalo, estuvo Eduardo. Estuvimos repartiendo material. La verdad que fue bienvenido por parte de los vecinos, buena recepción. Y ahora la idea es hacer un acto, convocando a la mayor cantidad de vecinos posible, Punta de Rieles, Villa Italia, kilómetro 15, que se llama Villa Don Bosco, por ahí. Y que de a poco vemos como que está acercándose la gente, se está sumando, ¿no? Sí. Lo que por es el eje zona. De Camino Maldonado, Claro. pasando Marón y así. Pasando. Sí, sí, pasando sí. Bueno, en hasta realidad Villa Jardín García. Del Hipo, claro, sí, hasta Villa García. Ahí Nosotros está. Hacemos como quien dice desde Flor de Maroñas hasta Villa García, tenemos compañeros en todos esos barrios. Nos formamos como agrupación hace poquito, ¿verdad? Sólidamente hace como 2, 3 meses que para las internas. Para las internas y bueno, y venimos haciendo un trabajo despacio, pero firme, ¿no? Que la idea además, supongo que esta actividad, así como la del desembarco, son también para que más compañeros se sumen al trabajo, sí. ¿No? Que son muchas las cosas que hay que hacer, y ni hablar el día de la elección también, con todo el manejo de los materiales, de las mesas, que se precisan claro. Brazos. Sí, ni que hablar. Bueno, ¿y este acto a qué hora y dónde es? Es en la Plaza de los Recuerdos, Plaza de la Memoria, perdón. Es una plaza nueva ahí, que fue reformada en Punta de Rieles, Camino Maldonado y Aries. Y la hora, o sea, creo, es en el horario por de la acá feria. Veo a las 11. A las 11, bien. Sí, sí, en el horario de la feria. Va a estar Romy. Bueno, nosotros vamos a ir antes, ¿no? Sí, sí hoy. Tenemos que preparar. Porque, bueno, nosotros empezamos a ir a esa feria a partir de mediados de agosto, después de las internas. Hicimos como un impasse en julio y ya en agosto empezamos a trabajar otra vez. Hicimos una reunión en el Club El Matrero y empezamos a convidar gente por teléfono, gente que nos había votado, que nos había ayudado. En las internas, que nunca lo habíamos visto antes, pero que aparecieron en las internas pidiendo colaborar. Esa misma gente la invitamos a esa reunión un domingo 3 de agosto y a partir de ahí ya empezamos con las tareas, formamos un grupo del 26 de la zona y empezamos a trabajar en las ferias, lo que ahí se definió, ¿verdad? Entonces, es una zona donde nosotros se hizo el recuento de todas las ferias que hay primero y qué compañeros irían para ahí, ¿no? Una feria importante es la Feria de la Curva. Y ahí ya hay 3 compañeros destinados a esa feria que viven cerca de ahí, ¿verdad? Es lo que nosotros queríamos, que la gente que esté cerca de una feria claro, se encargara, claro. ¿No? Y sobre todo feria, porque después si queda algún vecino conectado que pueda tener también la posibilidad de reunirse con entonces, ellos. Entonces empezamos como a todos los domingos y todos los sábados y todos los días que haya feria, porque también los viernes nosotros tenemos un grupo que integramos 3 compañeros, que se sumó otro que era simpatizante y pidió para trabajar con nosotros allí mismo en la feria. Somos 4 compañeros que estamos trabajando en la feria del kilómetro 16, que es todos los viernes. Después hay otros compañeros en Punta de Rieles, y Punta de Rieles nunca se dejó de ir. A partir de que empezamos, nunca se dejó de ir. Al principio éramos solo nosotros. El domingo pasado apareció gente del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista también, a hacer sus propagandas. Uh-huh. Toda gente del barrio, que los conozco a todos, porque en otras épocas he militado con ellos, claro, también. Claro. Entonces se da ahí como un intercambio, ¿no? De buena onda, de que nadie va a hacerle chicanas al otro. Pero fue muy importante el desembarco, porque vinieron otros compañeros de la UP, como Compromiso Socialista, sí, que le dieron con banderas y todo lo demás. Entonces eso le dio como color, una dinámica. Estuvo bastante lindo el fin de semana pasado, porque estaba muy colorida la feria, de prácticamente locatario, la Unidad Popular. ¿Y qué dice la gente del barrio con respecto a la realidad de la zona? En la mayoría, supongo que el tema del trabajo será el principal, pero ahí, ¿cuáles son los temas? Claro, sí. El tema principal el domingo es la feria ahí en Punta de Rieles, ¿no? Y la gente, tú ves salir a la gente, no es como antes, que te ibas con el carro lleno, que comprabas 3 kilos de mandarina, 3 kilos de naranja, como, ¿me entendés? La gente lleva muy poca cosa en el carro, ¿no? O sea... A veces ya ni carro lleva. Claro, y mucha gente comen en la feria, compran panchos y se quedan por allí. Uh-huh. Como una especie de esparcimiento viene a ser, ¿no? Como un paseo. Como un paseo también. Y se acercan algunas personas. Desde que empezamos nosotros el trabajo en las internas, todos los domingos tenemos a alguien nuevo, todos los domingos, todos los sábados. Se acerca a alguien, sí. Siempre se acerca a alguien y que se quiere integrar a trabajar. Esa es una constante que nosotros hemos percibido allí, ¿no? En Punta Riles se arrimó un muchacho que quería armar una agrupación en el barrio de él, que es un barrio cercano, es un barrio de asentamiento también. Y muy bien, nos compraron el diario que teníamos, se llevaron materiales en cantidad. O sea, esa viene siendo una constante en estos momentos, ¿no? ¿Y el tema vivienda cómo está en esa zona? Vos recién planteabas que hay zonas de asentamientos. Sí, sí. ¿Es un tema que preocupa a la gente? Sí, claro. Bueno, hay dos asentamientos grandes, a la entrada del barrio Chacarita de los Padres, y el otro al final del barrio, que es conocido como La Chancha, pero se le dice Nueva España. Y bueno, nada, eso están creciendo. También se está creciendo el tema de la cooperativa de ayuda mutua. Se están haciendo mucho, pero está es muy sacrificado, muy a paso cansino. Hay cooperativas que hace más de 10 años que tienen el terreno, pero no tienen préstamo, es decir... El tema de la vivienda afecta mucho, sí. Yo creo que antes de las elecciones fue Eduardo a una charla con los vecinos y fue el tema principal, ¿no? Uh-huh. Muchas familias que viven, hijos o matrimonios que viven en el fondo de los padres porque no tienen acceso a vivienda propia y cosas así. Uh-huh. Yo creo que ese es un tema que preocupa a los vecinos bastante. Otra cosa que notábamos, con el tema de hablar y el mano a mano con los vecinos, es que también creo que la gente está muy descreída de la política porque tenía mucha confianza con el Frente Amplio y bueno, se decepcionó. Y una vez que se enteran que todavía se vincula al 26 con el Frente Amplio, que se enteran que ya no sos más parte del Frente Amplio, como que recién ahí te escuchan y por lo menos te lo agarran y, o te digo, lo voy a leer. Si no, como que hay cierto recelo, ¿viste? Como... Sí, la pérdida de credibilidad en el Frente Amplio abarca a toda la política, ¿no? Había mucha expectativa, quizá. Exactamente, y el hecho de que se haya defraudado el espíritu con lo que la gente confió, claro. Genera eso. Inclusive militantes de años, ¿verdad?, del Frente Amplio, que viven en mi cooperativa, ya no tienen el mismo entusiasmo. A esta altura del año, un año electoral, todas las casas antes estaban llenas de banderas del Frente Amplio. Ahora, si ves dos, es mucho por calle. Eso es un elemento que ha cambiado, ¿no? Sí, uno antes notaba a la gente mucho más embanderada, sí, y como con pegotines, queriendo mostrar su simpatía por un partido político, y sobre todo en el Frente Amplio, tanto tiempo se usaban las balconeras y se embanderaban las casas, y en esta elección hay una merma tremenda, sí, ¿no? Tremenda, la gente como que no tiene tampoco muchas ganas de identificarse, como no digo, cuando digo la gente estoy generalizando, digo una parte importante que antes lo hacía, ahora tengo la sensación de que no sí pasa tanto. Eso sí, Alejandro, cuando hablamos de las actividades también, ¿vos es la primera vez que venís a la radio? A la radio sí, la primera. Bien. Y nos gusta también, por lo menos brevemente, acercarnos a la historia personal que los ha llevado a incorporarse, a empezar a participar en la vida militante, en este caso de Unidad Popular. Contanos un poquito vos qué hacés, cómo te fuiste acercando a la participación política. Bueno, yo soy chofer, laburo como chofer. Me acerqué al 26, siempre fui votante de la izquierda, del Frente Amplio. No militaba, pero votaba a los grupos radicales, entre comillas, claro, o mal llamados radicales. Y bueno, por un tema de... también me empecé a involucrar en la parte, en el otro trabajo que tenía, en la parte sindical, donde conocí a compañeros que estaban militando en el 26, me interesó, comencé a charlar con ellos y por ahí entré acá en el 26. Fue por un tema sindical y de escribimiento, claro, del Frente Amplio también, ¿no? ¿De hace cuánto estás? Acá en el 26, sí, un año y medio. Pues. Bien, bien. No, y hablando de la zona, además, que ustedes hablan, problemáticas comunes con las otras zonas, mayoritariamente zonas de Montevideo y del país, también Punta de Rieles tiene sus características especiales, ¿no? Porque sí, es un lugar de unidades militares muy, sí, importantes que marcan la vida del barrio. Ahí estuvo el Batallón 14 de Infantería, lugar de torturas también, el cuerpo de paracaidistas, la lugares de cuerpos de élite, y por otro lado la cárcel de... o sea, tienen a los represores... que actuaron sobre los luchadores políticos de la izquierda, los revolucionarios, y tienen las cárceles donde también, de mujeres en su momento, que a veces tenían menos visibilidad que la historia de las cárceles del penal de libertad, claro, de los hombres, y ahora estas cárceles, la que es distinta supuestamente a la promedio, esa cárcel donde se supone que se hacen, tienen más actividades para los presos, y ahora esta nueva, que se hizo por esta cárcel privada, ¿no? Por estos privada. Proyectos. Eso también marca el barrio, sí, la historia, sí, sí, del barrio, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. El barrio está marcado por eso y también lo rodea, no solamente como pasajeramente, sino que el tema que vos dijiste, los cuarteles, claro, que hay, influyen mucho y hay mucha gente, mucho militar en la vuelta, claro, que también se hace difícil la militancia, pero digo, convencerlos, claro, o decir que y que viven muy humildemente, que hicieron esos asentamientos también, por supuesto, y que a mi entender votan contra sus intereses, porque no solo que no es, ahí ya se dan más a la derecha y quizás a la derecha extrema, claro, claro, son viste el tema de Manini y Ríos pegó fuerte y como es y se ve en el barrio. Yo creo que está fraccionado entre el Frente, claro, Amplio y ahora Cabildo Abierto, que realmente yo no entiendo, ¿viste? Pero bueno, está. Yo creo que habría que por eso se está trabajando, ¿viste? Para mostrar que hay otra opción, exacto, que no es solamente el Frente Amplio, y que la otra opción no es irte al extremo para el otro lado porque te estás matando solo, me parece, desde mi punto de vista. Bueno, sí, vamos a repetir los detalles de la actividad para que aquellos que viven en la zona, en todos los barrios cercanos, que puedan participar, que puedan estar acompañándolos, y alguno que quizá no encuentre a ver cómo hallar al 26 de marzo o a la Unidad Popular, que aproveche esta oportunidad para contactarse con ustedes. Exactamente. Vamos a repetir a las 11 de la mañana. Bueno, entonces, sí, el domingo 15 a las 11 de la mañana tenemos un acto con el diputado Rubio y también con la candidata diputada por el departamento de Montevideo, que es Romy Silva. Es verdad. Tenemos unas cosas preparadas, también va a haber cantina, una compañera va a preparar unas empanadas, Y esperamos que puedan concurrir todos los compañeros. Hay algunos que ya anunciaron su presencia. Y bueno, y que sea otro mojón más. Nosotros tenemos 4 o 5 compañeros nuevitos, sí, de estas dos últimas semanas, que esperamos que concurran también. Muy bien. Porque además hay que marcar, y para despedirlos a ustedes también vamos a leer actividades que se vienen ahora, pero que quedan 40 y pico de días, 47, poquito, creo, o sea, 45. Son días en que se va a pedir un esfuerzo especial, después ya va a haber tiempo para descansar, para volver a los fines de semana rutinarios, digamos, ¿no? Cada uno, aunque también, por supuesto, la idea de la izquierda es que la militancia es permanente, pero no los niveles intensos que nos obliga a la campaña electoral, pero... hoy a las 11 hay desembarco en la feria de San Pancracio, nos están contando, ahora, en una hora. La comercial es, ¿no? Justicia y Pagola se van a encontrar. Los que puedan ir, que se arrimen, están convocando desde la 3:26, va a estar el diputado Rubio. Están Patricia y María en la feria de San José de Carrasco con volantes, a los vecinos de esa zona también que se acerquen a conversar. Están compuesto en frente al Costa Urbana Yopin. Ayer, bueno, les corrió en algún momento la lluvia, pero Laura e Hilda están en esa zona. Así que ya en los días de semana, además de los fines de semana, hay mucha actividad. Bien. Estamos a jueves. Hoy está la actividad de la noche acá en el local de la UP, sobre UPM2. Pero repito, ahora en una hora hay desembarco en la Feria de San Pancracio, porque hay que aprovechar las ferias entre semana también, ¿no? Gracias a los dos. No, por favor. Graciela, gracias a ustedes. Alejandro, un gusto conocerte y saber que está también esta fuerza de izquierda creciendo en distintos barrios, en este caso de Punta de Rieles, que también hace muchos años, cuando éramos jóvenes, nos tocó andar como 26 por aquella zona en jornadas de propaganda, y una inmensa alegría saber que hay nuevos compañeros protagonizando el trabajo por ahí. Y bueno, vamos a conversar muchas veces seguramente, Alejandro. No, claro que sí. Gracias a los dos. Pausa. Chao. Gracias.